¿Para qué sirve el progreso? Me tienen ya seco con la cuestión del progreso. Cuanto papanata encuentro por ahí, en cuanto comienzo a rezongar de que la vida es imposible en esta ciudad, me contesta: es que usted no se da cuenta de que progresamos. Y acto seguido me endilga un discurso sobre el progreso y la civilización, que hubiera estado muy bien en tiempos de Juan Jacobo Rousseau, pero que hoy no convence a nadie. Y si no, ustedes verán. Calidad de progreso. La gente se deja embaucar con una serie de términos que en realidad no tienen valor alguno. Estos términos hacen la carrera, se convierten en monedas de uso popular y cualquier otario, ante un caso serio, se considera con derecho a aplicarlos a situaciones que no se resuelven con el uso de un vocablo. Y es que llega un momento en que las palabras asumen el carácter de moda. No interpretan un sentir, sino un estado colectivo. Quiero decir, un estado de estupidez colectiva. Veamos esta palabrita, progreso. De 20 años a esta parte hemos progresado bestialmente, en todos los órdenes. Antes, para vivir, una familia no necesitaba de alto jornal. Una casita de 3 o 4 piezas se alquilaba en 40 pesos. Una pieza en 12 o 15 pesos. Pero la mayoría de los habitantes de esta bendita ciudad vivían en casas holgadas, con fondo, jardín y parra. El progreso ha hecho que por esa misma pieza, que pagábamos 15 pesos, paguemos hoy 40 o 50 pesos. Que la casa sea sustituida por el departamento. Y que el departamento sea un rincón oscuro, con una superficie inferior a la de un pañuelo, y donde, para decir una mala palabra, sea necesario encender la luz eléctrica, porque si no, la palabra no se ve. Hemos progresado. Antes, una mediana familia tenía quinta con árboles, donde los chicos pudieran embarrarse a gusto, criarse sanos a más no poder. Hoy, para los nuevos chicos, tenemos un patiecito húmedo y oscuro, donde las ventoleras tienen tantas direcciones que lo menos que se pesca una criatura en un descuido es una bronca neumonía. Hemos progresado. Artículos de consumo. El pan era sabroso y el vino puro. Llegaba fin de año y el último bolichero le mandaba un canastón cargado de aguinaldos. El panadero ídem. Cierto es que no teníamos ómnibus que despachurraban criaturas por las calles, ni subterráneos, ni automóviles brillantes como espejos. El tren de vapor era un medio de traslación formidable y el coche un lujo. Los días eran tranquilos. Flores era un barrio de quintas. Palermo, ídem. Belgrano, igual. Caballito, también. Vélez Sarsfield, idénticamente. Quintas, cercos, bardales, madreselvas, glicinas. El aire de los crepúsculos estaba tan embalsamado de flores en el verano que la ciudad parecía un pequeño injerto en la perfección de los campos subdivididos. No había prisa en el vivir. El fonógrafo era un mecanismo insuperable. La radio no se concebía. El teléfono era propiedad de pocos felices y, más que medio de progreso, un lujo. Usted, ciego y sordo, podía cruzar tranquilamente las calles, pero la tela de un traje era irrompible. Los botines se hacían de cuero y no de cartón. El aceite de oliva no era de lino, sino de olivas, y el único que se gastaba. Los carniceros no sabían dónde tirar el bofe y el hígado. La neurastenia era un mal desconocido. La tuberculosis. Hablar de la tuberculosis en aquellos tiempos daba más temor que hoy nombrar la lepra a la que nos hemos acostumbrado. Y ciertas enfermedades que no se pueden nombrar deshonraban a una familia, como el hecho de tener un hijo ladrón o asesino. Hemos progresado. Hoy no. Hemos progresado. No hay zanahoria que no esté dispuesto a demostrárselo. Hemos progresado. Es maravilloso. Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo, Salimos después de viajar entre luz eléctrica. Respiramos 2 minutos el aire de la calle en la superficie. Nos metemos en un subsuelo o en una oficina a trabajar con luz artificial. A mediodía salimos, prensados, entre luces eléctricas. Comemos con menos tiempo que un soldado en época de maniobras. Nos enfundamos nuevamente en un subterráneo. Entramos a la oficina a trabajar con la luz artificial. Salimos y es de noche. Viajamos entre luz eléctrica. Entramos a un departamento o a la pieza de un departamentito a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto. Respiramos a medida. Dormimos con metro. Nos despertamos automáticamente. Cada 3 meses compramos un par de botines de cartón cuero. Cada 6 meses renovamos un traje. Cada año nos deterioramos más el estómago, los nervios, el cerebro. Y a esto, los 100.000 zanahorias le llaman progreso. Digan ustedes si no es cosa de poner una guillotina en cada esquina. ¿Para qué? ¿Puede usted decirme, querido señor, para qué sirve este maldito progreso? Sea sincero. ¿Para qué le sirve este progreso a usted, a su mujer y a sus hijos? ¿Para qué le sirve a la sociedad? ¿El teléfono lo hace más feliz? ¿Un aeroplano de 500 caballos más moral? ¿Una locomotora eléctrica más perfecto? ¿Un subterráneo más humano? Si los objetos nombrados no le dan a usted salud, perfección interior, todo ese progreso no vale un pito. ¿Me entiende? Los antiguos creían que la ciencia podía hacer feliz al hombre. ¡Qué curioso! Nosotros tenemos, con la ciencia en nuestras manos, que admitir lo siguiente. Lo que hace feliz al hombre es la ignorancia. El resto es música celestial.